madre. Yo no tengo más casa ni perrito que me ladre, pero si saco a la calle porque tengo libertad. Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? El hombre que come el oro y que se pone con perdón. El hombre que come el oro y que se pone con perdón. Y el que come coro, coro está siempre como un cañón. Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Tengo la camisa vieja y si se rompe el chumudo. Tengo la camisa vieja y si se rompe el chumudo. Yo no me la pongo nueva por no deberle a ninguno. Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Oye, aunque tú no sabes cuál es la ignorancia del siglo. ¡Ay! ¿No sabes qué es lo que quiere el negro? ¡Ah, ay! Con que ya lo sabías. El alma es un instrumento que hay que darle lo que pida, porque se muere el talento y así la vida no es vida. Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Parece que fuera nada, pero es un caso muy cierto. Parece que fuera nada, pero es un caso muy cierto. El hombre que no se casa se le muere el instrumento. Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Ay, Dorotea, ¿qué será de mí? Por ahí es la cosa, por ahí es la cosa. Y esto me sabe a fiesta.